te quiero. Me alejo de todo pa' serte sincero. No hay otro modo. Baby, todo esto por mí. Baby, baby, pero no mentí.